amount of rain. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Hola, muy buenas tardes, noches a todo el mundo y bienvenidos un viernes más a The Vinyl Club Radio Show. Hoy, como siempre, comenzamos con algo diferente. Algo muy electrónico, muy techno, muy EBM, muy de Vinyl Club. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha, a toda esa gente de Innova Art y de Digital 03. Sobre todo quiero mandar un fuerte saludo y todo nuestro apoyo y que se recupere pronto a nuestro gran amigo Mikel, conocido como DJ Maki. No voy a entrar a valorar lo que ha pasado, todo el mundo sabe, creo yo. Pero queremos darte todo nuestro apoyo y que te recuperes lo antes posible, amigo. Sé fuerte, Maki, que yo lo sé que lo eres. Sin más, empezamos con este pedazo de tema de un grupo llamado Invisible Spirit. su tema Push. Un tema del año 1986. Sí, estás oyendo bien. 1986. Y ya se hacía esto. Y no se tenían tantas maquinitas como ahora, ¿eh? Y encima es mucho mejor que mucho de lo que hay ahora. Hay que evolucionar. Está claro. Pero hay que evolucionar para bien. No para otras cosas. Sin más, os dejo con el tema. Un saludo a todos los viniluleros y vinivaleras, a toda la gente de Cold Music y a todos los que nos estáis oyendo. Y los que no nos oyen, que nos oirán el lunes. Seguimos. Un abrazo, gente. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Two on one, make it free, intertwine, like the links that make a chain, round the anchor, round a ship, round the bottom of the sea, round the world, you and me, back again, and then it's us. Sí, sí, son ellos. Que no sabéis quién. Ahora os lo digo yo. Son uno de los maestros dentro también de la electrónica, del sonido industrial y del EBM. ¿Que no lo conocéis? ¿Cómo que no lo conocéis? Esto es un himno, amigos. Ellos son los Nizarep. Y su famoso tema Fat To Be Here. Un tema de 1990. Arranca aquí en The Vinyl Club para todos ustedes. To find what you see is what you get. What you say should be from your own mind. Check this out. Whether you be glad, sad, or bad, whether you be glad, sad, or bad, you got to know that there's fun to be had. You got to know that there's fun to be had. Tiny things Esto es The Vinyl Club Radio Show. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el tema de antes! Fat to be Heard de los Neether, ¿eh? De 1990. Nos vamos un añito. Al 91. Con este temazo. Pero temazo, temazo. Ellos son Anguan y su famoso tema Technomen. Vamos, vamos, preparemos todo. Que hoy el pollo, la patata caliente y todo lo demás va a salir por bulería. Y lo sabes. Trouble was flashing like a go-go. He had to crash on circle number 12. Richard was searching for his glasses. Like a body looking for the head. His eyes were kicked out by the masses. Sunglasses are very hard to get. Thank you. techno man. Sonidos, ¿eh? Igualito que ahora. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Vamos, que seguimos con más. Bueno, como decía, a mí este tema siempre me ha vuelto loco y me encantaría poder ponerlo otra vez, pero llegarían a entenderlo los de ahora, digo, los de antes creo que sí. Pues eso, ellos son Nietzsche, su tema Lighting Man, remises de Industry versus de BBB. Y editado el 5 de febrero de 1990 por el sello Mute, también conocido como Nova Mute. Disfrútalo, porque es para eso. So you got up, and you ran, and you run to get up, to Chinatown, to slip right down, Soho town and every downtown. Drinking friends, who drunken bars, who drunken friends. In drinking bars, waiting for the lightning man to strike. Icing on your cake. If I knew you were coming, I'd cut your feet. Baby, come to daddy. qué bueno, qué estéreo tiene esto, Dios mío. Que quiero veros a todos bailando vinileros. Esto es The Vinyl Club Radio Show. ¿Era bueno o no era bueno? ¡Buenísimo! Además, los Nizereb no son los pringadillos que han salido ahora, ¿eh? Que yo creo que son más viejos que yo. Pero ahí está la esencia. En lo viejo. Bueno, pues después de ese pedazo de tema, ¿cómo era? Ese Lightman de los Nizereb, pasamos con otro pelotazo de tema. Porque lo es. Y nos pasamos del año 92. Al año 2003. Vaya salto en el tiempo. Con este pedazo de Am Thompson. Llamado Nothing. Aquí en The Vinyl Club para todos ustedes, no lo olvidéis. Y recordar que luego os daré todas las fechas en las que vamos a estar The Vinyl Club. On tour. Ya se va acercando el proyecto este. Va saliendo, va saliendo. Ahora solo falta que vengáis a apoyarlo. Porque si no, por mucho que nos quejemos, las patatas no nos las comeremos. Nos comeremos la cáscara, porque nos mandarán a cascarla. Así que vamos a ver si es verdad que lo queremos apoyar. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show, show. Esto sí que no lo esperabais. ¿A que no? Pues ahí lo tenéis. De un vocal como ese Nothing de James Holden and Thompson del año 2003, pasamos a este gran tema. Un pelotazo en su época. La formación es Chiron. Y el tema Eyes on You, I'm My Loving. Para todos los vinivaleras. No es frío, no, es música. Los pelos como escarpias. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Qué bueno este también, ¿eh? Y es que hoy nos vamos a salir, porque hoy le dedicamos el programa a nuestro buen amigo Maki. Especial para él, para que se recupere lo antes posible. Va por ti, amigo. Pues eso, después de ese famoso Chiron, pasamos con este Infantón. Ellos son Infat y su famoso tema Sacrament. Y es que la música es un sacramento. Sobre todo esta. Un tema de 1997, aquí en The Vinyl Club. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Qué bueno ese Infat de Sacrament. Y esto no te digo nada, claro. Un tema que yo lo he puesto mucho, además que entraba a huevo, con el famoso Yellow. Sí, sí, ese disco amarillo que todos conocéis. Y esto entraba clavado. Ellos son Dark AT8. Su tema Sugar, Midnight Remix. Y si el de antes era el 97, ahora nos bajamos 4 más. Esto es del 93. Un tema que salió por el famoso sello Boy Records. Pues toma, de vinil. Vamos, ¿cómo suena? Esto sí es pa' bailar. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Alien transoundings from space. ¿Y esto qué? Esto sí que lo habéis bailado, pero bien viene. Mogollón de veces además. Así que después de ese Dark AT8 del sello Boy Records llamado Sugar de 1993, pasamos a este que seguro que lo conocéis bien, bien, bien. Y si no, vuestros pies seguro que lo conocen. Ellos son Mon Project y su tema Moonrise. Un tema que salió en 1998 por el sello Tripomatic Records. ¿A que sí? Vamos de vinil. Que me gusta que os vayáis quedando con la copla. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, quiero recordaros que lastimosamente la fiesta de mañana de Supermarché se canceló, supongo que lo sabéis todo. Pero quiero recordaros que el próximo día 20 vamos a estar de Vinyl Club con mucha más gente en Baracaldo, en el Cosmopolitan, con entrada gratis y con todo este musicón. Bye. Pues eso, eso que os digo. Estaremos haciendo un pedazo de festival de clásico en Baracaldo el próximo viernes día 20 con la entrada gratis. Con mogollón de amigos y compañeros como son Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, esto es tremendo ya. Pero bueno, sigo diciendo. Próximo viernes en el Cosmopolitan de Baracaldo. Estaremos celebrando este Summer Festival junto con Iván Jazz, DJ Bonsi, DJ Goza y el señor Alex G, residente de Cosmopolita, más uno que os habla. También el señor Oli R. Así que te lo vas a perder. Gratis y musicón. Vamos, si es que lo ponemos a huevo para que lo apoyéis. Si no vais, es que no os da la gana. Recuerda, esto será el próximo día 20 en Baracaldo, en la sala Cosmopolita. Entrada free, o sea, gratis. Bueno, pues nada, os presento el tema. Ella es el famoso tema llamado Brightstone Road the House, un tema que salió en 1990 y que rompió en todas las pistas de baile, por lo menos de la zona centro, de toda la zona de Levante, de toda la zona catalana y de todas las zonas que haya tenido el tema en España, porque es temón del maletón. Es hoy el tema de Vinyl Club. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y esto ya va llegando a su fin. Y lo sabes. Así que iros quedando con la copla, porque ahora le toca a mi amigo el de la patata caliente, mi super compi, el señor José del M. Pero aún queda por lo menos dos temitas, este y otro más. Un tema después del 90, lo subimos 10 años al año 2000. Con el señor Mike Reddick. O Mike Derrick. también conocido como Push, y su famoso Stranger World, sonido bonsai, que es lo que hay aquí en The Vinyl Club para todos ustedes. De Vinyl Club. Mismo, para que os quedéis con la copla del programón que vamos a hacer hoy, o que estamos haciendo. Así que yo ya me voy a despedir. Recordaros que el 20 estaremos en la Sala Cosmopolitan con ese Summer Festival de clásicos, y luego el 28 volvemos a la NOM. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Anda que no. Qué mejor tema para despedirse uno. Qué mejor tema para que os quedéis con la copla. Del que no tenemos que ver el día 20 en el Cosmopolitan. Y que luego, el 28, otro pedazo de fiesta en la NOM. Volvemos con ese Old School Master DJs. Próximo día 28. En la actual Conce, antigua Salanón. ¿Y quién vamos a estar? Pues vamos a estar todos. Con los DJs Moncho de la Sala Nix. Iker Núñez del Drift de Vitoria. En Eco de la Universal. PG2 de Vinyl Club. Tomás Totón de la sala que hay en Oyarzún. El señor Nova de Columbus. El señor Carlos Chin de la sala Deep. El señor John S.T. de la sala System. Y Sila Fernández del People. Así que no te digo nada. La que se va a liar también el 28. ¿En dónde? Volvemos a la NON. A pegar el sintón Nison. Y encima, 28, ya 29, mi santo y cumpleaños. Es la fecha que me acuerdo yo, que siempre celebrábamos en esos pedazos festivales que hacíamos en el Fernando Huesa, ¿os acordáis? Esas famosas Trans Central que se hicieron en el Fernando Huesa, que luego se hicieron también en el velódromo de Anoeta, pero ya conocido como Paraíso Central. Porque esta música es lo que tiene, te lleva al paraíso. Bueno, amigos, sin más, me despido de todos vosotros. Ha sido un honor el estar aquí con todos ustedes. Dedicar este programa especialmente al señor y buen amigo DJ Maki. Que te recuperes pronto, amigo, de ese problema tan grave que has tenido. Que queremos verte pronto otra vez con todos nosotros. ¡Nos vemos, familia! Un saludo a toda la gente vinivilena y vinivilero, a toda la gente de Call Music, a la gente de Digital 03, a la gente de Innova A. A la gente del Cosmopolitan. Y a todos los que os gusta la buena música. Os dejo con este Antic, también conocido el señor Randy Katana, y su famoso TT Express, un tema de 1995. Y que yo creo que se ha puesto un par de veces por ahí, un par de veces. Bueno, sin más, os dejo con mi compi, el señor José Delem. Un saludo muy grande para todos. Un fuerte abrazo, familia. No voy a decir nombre de nadie, pero sé los nombres y los tengo aquí apuntados, que como no vengáis el 20 a Cosmopolitan, el próximo programa os voy a rayar bien la mente. Buenas noches, The Vinyl Club. Hasta el próximo viernes, familia. A pasar buen fin de semana y cuidadito con el coche. Que lo sabes. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Muy buenas noches a todos, un saludo de José del M. Esta semana vengo con una música que, madre mía. Y es que he dedicado la semana, o parte de ella, a organizar todos los discos que tengo y toda la biblioteca musical, y me he encontrado cada cosa que es el poder de la música, que cuando escuchas un tema que hace mucho que no lo oías, de repente se activa algo en tu cerebro, te vienen imágenes y recuerdos y muchas veces no sabía si coger el abanico y darlo todo o otras coger un Kleenex y secarme las lágrimas porque madre mía, qué recuerdos. Y además, como este disco, como suena, que suena ahí a papas fritas, ese sonido característico del vinilo. Bueno, pues este tema es del año 1997, una formación llamada C4 y el tema Vision. Os dejo con él. We'll be right back. sabéis que hoy hemos empezado fuerte, ¿eh? Bueno, y ahora vamos con otro tema que tiene un rollito muy guapo, un tema del año 1999 de los productores Afrika Bambaataa y Westbam, ahí casi nada. Y es un tema que, como os digo, es bastante, o sea, tiene un rollo bastante guapo, a mí me gusta bastante el tema. Y nada, os voy a dejar que lo escuchéis entero. Ellos son Afrika Bambaataa y Westbam y el tema Agartha, The City of Shambhala. lo que está sonando ahora era un tema que hacía muchísimo, muchísimo que no escuchaba y que cuando lo he vuelto a poner me ha recorrido un escalofrío de arriba abajo porque es un temón. Un tema que sacaron en el año 2001 Marco V y Benjamin Quitten, que se juntaron sobre eso, por esos años, para sacar música bajo nombres como Southside Spinners, con su famoso Loopstruck, Nike Stalkers, Star 99, con el que sacaron un tema buenísimo que se llama Stars of Culiadín, a ver si la semana que viene me acuerdo y lo pongo. Y esto que está sonando lo sacaron bajo el nombre de Out of Grey. Así que nada, como os decía antes, este es de los temas que me dan ganas de coger el abanico y darlo todo. Año 2001, Out of Grace Obscura. We'll be right back. escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, seguro que más de uno cuando habéis escuchado el tema que he puesto antes os ha dado un pálpito la patata. Ojo, y quería aclarar que cuando al principio del programa y antes he comentado lo de el abanico, que cogería el abanico y lo daría todo, no es que sea fan yo de Locomía. Simplemente los que sois de la vieja escuela y de la buena fiesta, sabéis lo que es el momento ese cuando estábamos en la pista pegándonos la sudada padre por el musicón que nos ponían. En ese momento siempre había algún amigo que tenía un abanico, se lo quitabas y te pegabas ahí unos bailoteos con el abanico y te refrescabas un poco para seguir disfrutando de la noche. Bueno, y ahora vamos a seguir con un tema del año 1997, un tema que incluye una melodía muy conocida de los años 80, del tema Our Darkness de Anne Clark. Y es una melodía que luego se ha utilizado en muchos más remixes que han hecho, pero yo creo que es el primero al que se lo oí. Así que nada, os dejo ya con él. Tema de Pusher, o sea, perdón, la formación es de Pusher y su tema Sainsy. We'll be right back. Bueno, vamos entrando ya en la recta final del programa de hoy y lo vamos a hacer con un tema que cuando escuchéis la melodía vais a decir, joder, cómo me suena algo, y sí, pues la verdad es que es casi clavado. La melodía es clavadita a los cuatro primeros compases del tema Insomnia de Failes. Yo creo que le han cambiado alguna escala, pero es prácticamente muy parecido. Y es un tema del año 1996 que está editado por un subsello que tenía la famosa discográfica Bonsai. No se mataron mucho en buscarle el nombre, lo llamaron Bonsai Trans Progressive al subsello. Así que os dejo que lo escuchéis. Año 1996, West Coast Connection y su tema Want You. Bueno, y con este tema llegamos al final del programa de hoy. Y como vengo haciendo últimamente, lo que hago es poner un temita que os baje un poquito las revoluciones. Este es un tema del año 1997 del productor Secret Cinema, que en esta ocasión utilizaba el seudónimo de Groove Yard. Un tema llamado Merry Go Wild, que la verdad es que está muy bien. Y nada, quería mandar un saludo y un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucháis los viernes en directo, los que lo hacéis los sábados a través de Clue Music, a la gente de Innova Art, de Digital 03, y nada, espero que os haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene. Un saludo de José de Leme. ¡Agur! The Vinyl Club Radio Show. Vinyl Club Radio Show. Vinyl Club Radio Show.